CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Reforma de la Seguridad Social, hoy se vota en general a partir de las 10 de la mañana, tras lo que fue la aprobación el día jueves en comisión. Recordamos que después hubo un día, que es el viernes, para la redacción del proyecto, con las modificaciones para ser presentado hoy al Pleno de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo se ha destacado que de alguna forma se llegaron a los acuerdos necesarios como para poder sacarlos dentro de la coalición de gobierno. Manifiestan en este caso consideran que, más allá de que hay algunas situaciones que tienen que ver con el déficit que no se terminan de cerrar, a partir, por ejemplo, de los acuerdos con Cabildo, es una reforma de la Seguridad Social, entre comillas, más amigable que la que sacaban desde el Poder Ejecutivo. El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, habló del tema. Recordamos que el Partido Independiente fue uno de los que se puso al hombro este proyecto, pero que después terminó a los cachetazos con Cabildo Abierto. Y siguen todavía ahora las situaciones a partir de algunos enojos por redes sociales y por algunos medios entre Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, y el senador Domenech, respecto a quién tiene más votos que otro, si vos juntás votos o lo juntás, o viniste en una lista que tenía en este caso Manini, por eso saliste y no marcaste voto, y vos no tenés nada y perdiste 3 diputados y ahora tenés uno solo. Bueno, andan en esas, más allá de que parece que la unidad habría quedado fortalecida, según el presidente de la República, Lacalle Pou, con esta reforma de la Seguridad Social. Iván Posada habló del tema, habló también el diputado Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente, que muchos dicen que en realidad está más con una pata en el Partido Nacional que en el Partido de la Gente, después de las peleas que ha tenido también Peña con Novich, que fue una especie de fundador de este proyecto. Y bueno, alguna aclaración más que hacía el diputado Colorado Conrado Rodríguez sobre lo que se va a votar en la jornada de hoy. Una vez aprobado el proyecto del Senado, se dio una situación que se iba a generar una cantidad de oficiales que iban a permanecer como trabajando, y en consecuencia se iba a dar una postergación de los ascensos. En tal sentido, el acuerdo que se hizo con el Ministerio de Defensa Nacional es volver a la ley vigente. ¿Cuál es la ley vigente? La ley vigente es la que aprobó el Frente Amplio en el periodo de gobierno pasado. O sea que en ese sentido no hay cambios. Una pregunta más bien técnica sobre la votación en Cámara. Empieza el lunes a las 10 de la mañana la votación, se votaría en general el lunes y el martes se votaría el articulado a lo que se llama morir en el Parlamento. Sesión extraordinaria para el día lunes, donde, como es de estilo, se va a comenzar justamente con la votación en general, y bueno, sí, probablemente sea el martes también el día donde se te empieza a votar el articulado en particular. Una cosa muy importante para destacar, este proyecto de ley tiene innovaciones que son bien importantes para miles de uruguayos. La primera de ellas, a mi juicio, tiene que ver con la posibilidad de poder trabajar una vez que uno está jubilado. Eso le da un derecho, un beneficio a miles de personas que lo están esperando, y ese beneficio va a ser enseguida que se ponga en vigencia este proyecto de ley. Por lo tanto, el proyecto de ley tiene una cantidad de instrumentos, entre ellos también el suplemento solidario, que le da la posibilidad a los uruguayos de menores recursos de poder acceder a una mejor jubilación a lo que es el régimen actual. Estos beneficios, estas innovaciones, están en este proyecto de ley y son bien importantes justamente para poder darle cobertura a miles de uruguayos. Y como dijo el presidente, seguramente acá los cinco partidos que estamos representados teníamos nuestra visión distinta de lo que cada uno quería para el final de la reforma. Lo que hay acá es el resultado de una democracia que funciona, pero de un compromiso que se cumple ante la población, después de un compromiso firmado por todos los partidos políticos en el compromiso por el país, a lo que fuimos a una elección nacional diciendo que lo que durante 15 años no se encaró, que fue la reforma de la seguridad social, que era sumamente necesaria, aquí no importando el costo político, a través de negociación entre los cinco partidos se cumple con el país, se cumple con el compromiso y además se cumple con el futuro de mucha gente que hoy le podemos asegurar una jubilación en el largo plazo. Respuesta. Y también habló en este caso el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Gonzalo Sivilla. Ayer domingo se reunieron en la huella de Sereni los integrantes de la bancada de Frente Amplio y algunos técnicos para establecer cómo va a ser, sobre todo, la votación de mañana, cuando se vote el articulado, porque en general el Frente Amplio ya definió votar en contra, así que hoy va a votar en contra de la reforma de la Seguridad Social. Pero mañana va a acompañar algunos artículos, ya había acompañado artículos en el Senado, y hay algunos otros que se han sumado a partir de esta negociación, que reitero, se dio con Cabildo Abierto y con el Partido Colorado, como por ejemplo la rebaja de Elías, que consultado Sivilla dijo, bueno, está a estudio, pero muy probablemente lo terminen acompañando. También consideraron importante la movilización, sobre todo la de la mañana. Hay una conferencia de prensa, como bien decían, decíamos hoy en informativo, y lo decían también los compañeros de Mañana de Radio, del PIT-CNT y de la Intersocial a las 12 del mediodía, en la sede del PIT-CNT. Y allí probablemente, por lo que hemos visto, seguramente van a estar realizando un acto a las 4 de la tarde de la jornada de mañana, durante la actividad de paro, por lo que nos han venido llegando de algunos sindicatos, lo cual lo estaremos confirmando en esa conferencia para el mediodía. Pero consideró Sivilla importante el todo tipo de movilización, más allá de que, insisto, desde el Frente Amplio, en la conferencia además del día jueves, no la de ayer domingo, pero la del día jueves, cuando se terminó de votar en comisión, volvió a insistir, en este caso el diputado Valdomir, con la idea del cambio de la reforma de la Seguridad Social cuando el Frente Amplio sea gobierno, no por una iniciativa de democracia directa o modificación vinculada a ese aspecto. Por lo menos es el planteo del Frente Amplio. Habrá que ver qué planteo tiene PIT-CNT. Porque una cosa es de Frente Amplio que puede aspirar a gobierno, pero el PIT-CNT no puede aspirar a gobierno porque no es un partido político. Por lo tanto, habría que ver cuál es la herramienta y el camino que ellos consideran pertinente en torno a seguir. Seguramente hoy, si se le consulta a Marcelo Abdala, va a decir que todavía la batalla está en el Parlamento porque todavía no se terminó de votar. Pero en algún momento van a tener que pensar, no digo ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, y definir si van por la firma o qué. ¿O qué? Porque, insisto, el Frente Amplio puede jugar con aquello de ser gobierno y cambiarlo, pero que yo sepa, el PIT-CNT partido político no es. Gonzalo Sivilla, Frente Amplio. Ustedes, como saben, el Frente Amplio tomó una decisión en su plenario nacional a fines del año pasado respecto de cómo proceder con el proyecto. Esa posición, más allá de las diferencias que tuvimos, miradas distintas entre nosotros, consistió en una oposición al proyecto en general y la posibilidad de que la bancada analice qué votar y qué no del articulado en particular, siempre y cuando no implique retrocesos para la mayoría de la población. En ese marco estamos analizando. Todavía no tenemos una decisión tomada respecto al posicionamiento sobre cada artículo, porque necesitamos un debate profundo a la luz de la nueva situación, ¿no? De cambios, se han introducido alrededor de 100 modificaciones al proyecto. Muchas de ellas son menores, no alteran la esencia de la que yo hablaba recién, pero tenemos que tomar posición también sobre ese articulado y para eso necesitamos analizar. Nosotros lo que siempre hemos defendido es la progresividad, es decir, que las personas que tienen mayor riqueza o mayores ingresos contribuyan más que las que tienen menos. Ese es el criterio general. Ahora, el articulado en particular, como les digo, la discusión de la reforma y sus artículos la estamos dando con cuidado en función de los textos que nos van llegando. Pero, por ejemplo, con los cambios que ha planteado el Partido Colorado, ¿lo ven mejor el proyecto de lo que estaba o no? En términos generales, yo te diría que lo que ha dicho el presidente de la República, a esto se le echó agua, pero sigue siendo leche. Bueno, desde el punto de vista de la concepción general, eso es real. El proyecto sigue siendo un proyecto de ajuste sobre los trabajadores. Perjudica a la gran mayoría de la población. En eso no ha variado. Ha habido cambios y los estamos analizando uno a uno. ¿Cómo toman que el martes es una gran movilización de los sindicatos, probablemente con paro todos? Y bueno, para nosotros es muy importante, la fuerza política Frente Amplio es parte del campo popular del Uruguay, del movimiento popular, y que se movilicen los trabajadores, las trabajadoras, la intersocial, con todos sus componentes, es algo muy importante porque habla de una sociedad consciente, movilizada, que está tomando posición sobre el tema. Ustedes han visto también que los estudios de opinión muestran un rechazo cada vez mayor a la reforma. Y esto es producto del debate, de la discusión, de la información, y nos parece muy importante que se... En lo que refiere, por ejemplo, al proyecto integral, ¿consideran que va a haber un impacto negativo sobre el empleo juvenil, por ejemplo? Indudablemente, si vos aumentás la edad obligatoria para jubilarse, estás obligando a que la gente permanezca más tiempo en el mercado de trabajo. El Uruguay tiene un problema de desempleo juvenil. Dentro de los jóvenes están las generaciones que más se ven afectadas por el desempleo. Obviamente que extender la edad para jubilarse tiene repercusiones negativas en ese sentido. Otros temas que quedan pendientes, por ejemplo, lo de la SAFAP, lo de las diferentes cajas, que van a ir como aditivo o como una ley aparte. ¿Les parece bien eso? ¿Que sea aparte y que no esté en el proyecto? Nosotros lo que vemos es que esto se ha convertido en un Frankenstein, ¿no? O sea, se han venido generando movimientos que hacen que ya no se sepa muy bien en qué consiste la reforma. Se han sacado cosas, se han agregado otras, se han modificado parámetros que se decía que eran inmodificables. Entonces, insisto, estamos discutiendo con cuidado, con tranquilidad, porque no queremos tomar posiciones apresuradas sobre cosas que no conocemos en profundidad. Un Frankenstein, decía en este caso entonces Gonzalo Sivila, diputado del Partido Socialista, y además, como hemos dicho, coordinador de la bancada de Frente Amplio tras la reunión que ayer domingo tuvieron en la huella de Sereni. Hoy, a las 10 de la mañana, con el informe en mayoría de Pedro Gidonian, arranca la votación en general de la reforma de la Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Pausa y venimos con otras noticias. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación del agua en el departamento de Canelones. Hay localidades del ámbito rural del departamento canario que no acceden al agua potable. Esto lo denunciaba el diputado Álvaro Perrone porque además, recordamos que Perrone... está en pareja con la diputada Silvana Pérez Bonavita, los dos de Cabildo Abierto, y viven en esa zona y han ido a reclamar él directamente al directorio de OCE, y el presidente del directorio de OCE le dijo, no me reclame a mí, reclámele a la intendencia. Y Perrone le dice, pero el agua es OCE, no es la intendencia. Dice, y además nosotros no le votamos el fideicomiso a Yamandú Orsi y después le tenemos que ir a pedir que haga obras para poner el agua potable para la población, cuando en realidad esa es una situación que tienen que resolver ustedes, dice que le dijo Perrone al presidente de OCE. Bueno, en la Cámara de Diputados Perrone trasladó ese enojo y dijo que al presidente de OCE parece no preocuparle la gente que vive en el ámbito rural. A OCE y al presidente de OCE le dejó de preocupar la gente que vive en los poblados, dijo Perrone, y lo único que accedemos es a un camión de agua que pone la intendencia de Yamandú Orsi para darnos justamente agua potable, decía el legislador de Cabildo Abierto. Escuchamos a Perrone. Respuestas a toda esta gente donde hay problemas de agua, el agua sale con mal olor, sale sucia. La gente pasa un trabajo importante para lograr el agua potable. Hemos hablado con autoridades de OCE y la verdad que lo tenemos que decir claramente, a la OCE dejó de importarle la gente que vive en la zona rural porque no les presta atención, no le atiende los llamados, no atienden los pedidos. Directamente al presidente de OCE dejó de importarle a la gente que vive en la zona rural. Y en la zona, a mí me toca, en la zona donde estamos nosotros, la solución que estamos encontrando es que la intendencia no va a dar la posibilidad de tener agua potable. Justamente así la OCE nos dijo, cuando fuimos a reclamar el agua, que teníamos que hablar con la intendencia, a ver si la intendencia podía colaborar. Difícilmente podamos pedirle colaboración a la intendencia para obra de esta magnitud, porque la intendencia no es quien tiene que darnos el agua potable, es la OCE. Pero cuando fuimos a hablar con la intendencia nos pasa que por un lado no le votamos los fideicomisos, por el otro lado nos pedimos que nos haga las obras que nos tiene que hacer el Estado y no la da y no lo hace. Hablamos, a ver, el que quiera ir a certificarlo anda una camioneta de la intendencia de Canelones con el tanque arriba llevando agua potable a los vecinos que no tienen agua y la OCE no atiende a nadie. En las últimas dos cumbres de Eurolat se votaron dos declaraciones que tienen que ver justamente con esto, con el acceso universal al agua potable y que el agua potable debe ser manejada por los gobiernos, por los estados y no por privados. Estuve revisando el plan de obra de OCE, no hay nada, no hay un solo peso gastado en el acceso al agua potable en zonas rurales. La alcaldía de Canelones también está en conocimiento de esto, nos han dicho que se van a poner a trabajar en el tema y a colaborar. Han habido reuniones, se ha pedido apoyo y la verdad me siento en falta con nuestra gente en las zonas rurales, porque nosotros como gobierno, con las autoridades de OCE, no le estamos dando la posibilidad a muchos vecinos de Canelones para que tengan agua potable y se está haciendo cargo la intendencia. Estaba enojado Perrone en otro lío más que tiene ahora Cabildo Abierto con el presidente de OCE, que es Blanco, y la vicepresidenta, que es Montaner, del Partido Colorado, respecto justamente a la falta de acceso para la población rural del departamento canario, al que al parecer accede solamente a agua potable con un camión que puso Yamandú Orsi del Frente Amplio para dar esa agua. Y Perrone lo hacía notar. Ustedes veían que hasta en algún momento se atragantaba con las palabras de el enojo que Perrone tenía por esta situación, luego del diálogo que había tenido con el presidente del directorio de OCE y el planteo que hacía allí en la Cámara. Hablando de la Cámara de Diputados, se votaron modificaciones al fondo de la granja para ayudar a los sectores hortifrutícolas, con alguna advertencia que hizo la diputada Etienne Díaz respecto a que es un fondo que se toca mucho porque en realidad tiene que dar respuesta cada tanto, yo creo que por lo menos una vez al año, por situaciones de emergencia, cuando en realidad la necesidad de ese fondo era para otra cosa. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Juan Moreno, que es integrante de la Comisión de Ganadería por el Partido Colorado, respecto a estas modificaciones. María ha sido de los más afectados. Verdaderamente allí solicitábamos un poco de número en donde se está comenzando a evaluar las pérdidas de este sector y en realidad asustan. Estamos hablando que hay pérdidas arriba de más del 50% en el tema de frutales de carozo. Hay más del 50% de pérdida en todo lo que es la parte productiva en cuanto a lo que es membrillo. Y ni que hablar en manzanas, en peras. Aquí la primer información que se maneja en evaluación, tratando de estar presente en todo el país y poder saber a dónde se está parado y poder seguir trabajando en conjunto junto a ellos como debe de serlo. Realmente las pérdidas hoy se están empezando a cuantificar y son muy grandes. Todo esto se agrava claramente, sin lugar a duda, en esta última extensión y que seguramente durará hasta primavera. Hoy nos comentaban que el Comité de Emergencia extiende esta emergencia agropecuaria hasta el 24 de septiembre. Verdaderamente creemos responsable y que así sea para seguir trabajando junto al motor del país que hoy está verdaderamente afectado. Esta modificación que nosotros proponíamos tiene una rica historia en cuanto a lo que es estar presente en estos momentos. Y sin lugar a duda, el año pasado pasaba, ¿no? Este mismo fondo era utilizado para cubrir el adeudo de más de 100 productores en el BPS, a donde se destinaban más de 80 millones de pesos para que antes del 30 de junio de aquella época del 2002, los productores estaban verdaderamente muy complicados, es que de alguna forma nos adelantamos y con esa antelación de responsabilidad y con una visión de estar en los temas, es que hoy se va a destinar un similar monto en cuanto a dinero y se va a atender de más de eso de 2.500 productores que comentaba y sumado más a todos aquellos apicultores que están registrados y que van a acceder a este beneficio. Beneficio que está desglosado en tres ítems, que también es bien importante decirlo. Son tres puntos como de cobertura por todo el año 2023, lo que va a ser los aportes patronales de estos pequeños y medianos productores, los aportes de lo que es el cónyuge colaborador, sobre todo en lo que es la producción familiar, y sin lugar a duda también el ítem de FONASA, que eso también es bien importante, porque sabemos que muchas veces en estas obligaciones, cuando aparecen estas emergencias agropecuarias y este problema de producción, son las primeras que se dejan de pagar. Ahí tenían parte de lo que decía entonces el diputado Moreno hablando de este tema. Me preguntaba Freda, y me sirve para aclarárselo a todos ustedes, porque me preguntaba qué pasa si se vota en general el proyecto, pero después no se vota algún artículo. Bueno, sale la ley sin ese artículo. O por lo general, lo que suele suceder, por ejemplo, en rendición de cuentas, donde muchas veces no se debe, pero se termina legislando en sala, como se dice, cambiándose los artículos en sala, aparece un sustitutivo de un artículo, entonces no sale el original y sale el que se propone. O a veces en realidad se presenta un sustitutivo, pero por ejemplo lo presenta en Frente Amplio y no tiene los votos necesarios para sacarlo y sale el original y no sale el que ellos quieren cambiar. Puede pasar en este proyecto, puede pasar con alguna de las medidas que pidió el Partido Colorado, porque en comisión el día jueves hay que ver si todo lo que se pudo cambiar era lo que atenía o se había generado a partir de la negociación. Si no, habíamos hablado con el diputado Conrado Rodríguez que podían llegar modificaciones de artículos que necesitan, en este caso, mandato desde el Poder Ejecutivo, y que se iban a poner sobre la mesa directamente en el Pleno, en la jornada de mañana, porque reitero, hoy sobre todo, salvo que sea muy rápida la votación en general, cosa que no creo, porque algunos me decían, como el diputado Gidonian, nosotros nos tomamos 2 días porque en el Senado se votó 2 días, pero no podés comparar la cantidad de senadores con la cantidad de diputados, son muchísimos más, todos sabemos, pero además en comisión, los integrantes de la comisión son muchos más los que estaban en diputados que los que estaban en el Senado. Salvo que haya un acuerdo político, por lo general los que están en comisión tienen mucho más tiempo que los que no están en comisión para hablar. Entonces, en donde te hablen todos los que estuvieron en comisión, todos los legisladores de Frente Amplio que estuvieron en comisión, más todos los legisladores del oficialismo en comisión, se te hace mucho más largo. Así que, por eso que yo decía que para mí va a estar terminando en la madrugada o el martes del miércoles la votación del articulado, salvo, reitero, que hoy se pudiera votar en general rápidamente y ya se comienza a votar algún articulado, cosa que me parece imposible. Pero los tiempos son los tiempos. Ellos pidieron lunes y martes, pero me parece que se van a ir toda la madrugada del día miércoles hasta la mañana de miércoles. Hacemos la pausa y seguimos. Una aclaración más en relación al tema de la reforma de la Seguridad Social es indicar que el miércoles en la mañana, en madrugada o en la mañana, cuando se termine de aprobar el articulado en diputados, todavía no se va a convertir en ley, porque como se hizo modificaciones de lo que se votó en el Senado, tiene que volver al Senado para que el Senado en una sola votación acepte todas las modificaciones que el diputado realizó. En caso de que no se aceptaran allí las modificaciones, se tendría que convocar a una asamblea general. Y en esa asamblea general se necesitan mayorías especiales, por las cuales el oficialismo no va a votar negativamente las modificaciones en el Senado, porque sabe que si no después en la asamblea general se le complica. Así que les cuento lo que puede llegar a pasar teóricamente, pero en la práctica seguramente en el Senado, cuando lleguen las modificaciones, la coalición de gobierno, todos van a levantar la mano y van a aprobar las modificaciones que se hicieron en diputados. Otra actividad vinculada a la situación del impacto de la sequía es el tema de los camioneros, y allí el transporte de cargo, sobre todo el transporte granelero, vinculado al tema granos y soja, sobre todo que ha tenido una caída que en este caso Sebastián da Silva ha manifestado que sería de unos 1.200 millones de dólares, se va a ver perjudicado, porque en realidad si hay menos viajes hacia el puerto, por ejemplo, llevando granos, va a haber menos gente trabajando y menos empresas también cumpliendo esa función. Y eso va a repercutir económicamente. Por eso Sebastián da Silva dijo que han salido medidas para ayudar al sector productivo, pero también a los sectores que afectan indirectamente al sector productivo, como puede ser el flete, también deben recibir algún tipo de ayuda. Escuchamos al legislador del Partido Nacional. Una afectación tenebrosa. Las herramientas estatales están contemplando, de alguna forma, a el productor agropecuario, aparte de esa cadena compuesta por contratistas y por otros prestadores de servicios, pero el transportista de granos no está contemplado hoy y, sinceramente, no tiene trabajo. A modo de ejemplo, mire, de los 3 millones de toneladas de soja que se cosechó el año pasado, este año se van a cosechar, esperemos, 800.000 toneladas. Esperemos, porque los primeros resultados no puede llevar a que ese número sea menor. Estos 2.200.000 toneladas de menos que desaparecieron de la faz de los campos uruguayos equivale a 81.481 viajes de camión menos. 81.481 viajes de camiones menos. Hay miles de familias que dependen de las zafras agrícolas que se quedaron sin trabajo. Miles de familias. Hay cientos de empresas que están entregando las chapas en las intendencias porque los camiones no tienen grano para cargar. Y el transporte de grano es muy específico. Estamos hablando de las carrocerías que le llamamos las cazambas o carrocerías con zorra, que no se adaptan al transporte de ganado y mucho menos al transporte de madera, que son rubros de transporte de carga que han mantenido su actividad. De todas las medidas que ha tomado fundamentalmente el Banco República a la hora de generar un puente largo y liviano para poder pasar este momento angustiante, no está contemplado aún el transporte de carga de granos. Es por eso que nosotros solicitamos que esté incluida la postergación de los vencimientos. Muchos de estos empresarios, todos y cada uno de ellos, familias nacionales radicadas fundamentalmente en el interior del país, tiene vencimientos ¿cuándo? Al final de la cosecha, que es cuando la gente termina de recibir la compensación por su trabajo y atiende sus obligaciones financieras. De postergar ese vencimiento, el vencimiento de este semestre, porque a diferencia de cualquier otro trabajo, el transporte de granos va a tener la revancha en noviembre, diciembre, que es cuando van a poder trasladar y transportar la colza, la cebada o el trigo. ¿Esto qué quiere decir? Que de mayo hasta noviembre esa gente no va a tener actividad fundamentalmente transportando grano. Entonces, nuestra aspiración, y a sabiendas de la sensibilidad del Banco República, de las autoridades del Ministerio de Ganadería y de Economía, es que los transportistas de carga tengan la postergación de los vencimientos y que estén incluidos, en la medida de lo posible, en los préstamos SIGA del Banco República, que les permite un capital de giro, un capital de trabajo de hasta 50.000 dólares para poder enfrentar estos 6 meses tenebrosos que miles de familias uruguayas que se dedican al transporte de grano van a padecer. Ahí tenían el planteo de Sebastián da Silva en torno al tema de los camioneros de granos. Y el senador Enrique Rubio planteó la minuta de aspiración, que contó con el voto del Senado, para los trabajadores zafrales de la naranja, sobre todo en el ámbito citrícola, la zafra no va a ser la misma, va a ser mucho más corta porque tampoco hay fruta en cantidades importantes a partir de la seca. Se va a pedir un seguro allí de unos 60 días para los trabajadores tanto del campo como también del packing vinculado al sector citrícola. Escuchamos al senador Enrique Rubio. Es una justa solicitud. En realidad hemos recibido el planteo de los trabajadores de esta área. Hay alrededor de 3.500 familias que dependen de la zafra y tienen una situación que es un coletazo de la sequía. O sea, la sequía ha provocado un acortamiento de la zafra y entonces el puente del seguro desde el 1 de octubre al 31 de marzo no abarca a cerca de la mitad de los trabajadores que van a comenzar sus actividades en un par de meses. Esto deja un hueco que tiene un impacto económico y social muy importante en los departamentos del litoral, fundamentalmente en Salto, en Paysandú y en Río Negro, y que crea una situación social indeseable y que se salva, y yo creo que esto el Poder Ejecutivo es consciente y está tratando esta cuestión con esta prórroga por 60 días. Nos vamos, exactamente casi las 9 de la mañana. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.